Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Isabel Lenoir es una joven cantante y compositora uruguaya nacida en Montevideo. En sus canciones recorre el candombe, la samba folclórica, el indie pop y la bossa nova. Hoy le presento Piscina Libre, su primer álbum, homenaje a los ritmos y las imágenes que se encuentran en un día de verano en la ciudad. Escucharemos a Isabel Lenoir desde su disco antes mencionado, Piscina Libre del 2023, su tema Chamuyo. Fantasía me supera el sueño, me dispongo entera a la complicidad. Estamos tan lejos como tan cercanos, como una pantalla, como un escalón. A usted da miedo pasear por mi barrio, a mí me da miedo confesártelo. Sacarte yo a pasear a lugares que tienen música que no te llega, compartir que para bailar y tantas maneras, mostrarte mi cadencia que trae mi antepasar, sacarte a bailar como me sacas a mí, como me desploma, como disloca mi cabeza al azar de haber chocado dos almas en pena de tal manera y sin hablar. Quisiera Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la Orquestonga está integrada por músicos cubanos, argentinos, peruanos, uruguayos y catalanes que logran un estilo sin fronteras y lleno de energía, según describen. Se trata de una exquisita receta que se instala en el paladar rápidamente y recorre los sabores del continente. Su música nació desde el Río de la Plata hasta el Caribe, pasando por Cuba, México, Brasil, Uruguay y Argentina, cocinada a fuego lento y sazonada con especias que llegan de las geografías más sabrosas. La orquestonga son Juan Bonaudi en voz y percusión, Lolo Micucci en piano y coros, Roger Bass en batería y coros, Marcelo Wengrowski en guitarra y coros, Horacio Salerno en bajo, Miguel A. Tallarita en trompeta, Pablo Fortuna en saxo, Juan Carlos Canosa en trombón, Iván Carrera en trompeta, Jansen Torres en percusión y Luca Guzmán en acordeón. Latineses es el disco que les presento. Tiene unos añitos y del 2020, pero trae una energía poderosa, un plato matizado con condimentos y ritmos explosivos, 11 canciones que transmiten un sonido y una estética inconfundible, con experimentados músicos, como les contaba, de diferentes países que conforman esta orquesta, instalada ya en lo mejor de la escena cultural rioplatense y latinoamericana. Les presento entonces la canción de Micho Garramone y Juan Bonaudi, Lo Brasilero. apagan las bombitas amarillas y la nena llora y llora extrañando a su mamá. Si en el mar no brillan más las noctilucas y al cordón de la vereda no se sienta nadie más. Si no vuelvo ni borracho ni con flores y ya no somos campeones ni del mundo ni de acá. Si a la hinchada no le abren la platea y el negro no está tranquilo y no toca y se va. Me voy de aquí, no da para más. Me compro un pasaje a Brasil, me voy con mi amigo Román a cantar, a reír, a bailar y a surfear feliz. ¿Cómo? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? Y anda suelta Catalina y capaz te empieza a gustar. Si al llegar a la ciudad me olvido el pago y no tiemblan los tiranos y no hay nada por qué brindar. Si no hay plena prueba de que es mayonesa y el Antonio está más sano que un pescado en alta mar. Si no queda nadie que regale flores y no somos los campeones ni del mundo ni de acá. Me voy con mi amigo Román a cantar, a reír, a bailar y a surfear feliz. ¿Cómo? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? ¿Cómo viven los brasileros? Canto y la palabra.